puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar La Valija de Fuego, esa editorial anarquista del punk que tanto amamos porque ha editado a Carlos Bravo con Mala Hierba. ¿Qué consejos les has dado a autores, autoras, que podrías dar, aprovechar tu conocimiento para que alguien que de pronto sea novato en la publicación tenga en cuenta cómo un editor le gusta que sea un autor o necesita que se relacione con la editorial? Yo pienso que lo primero que debe tener es un gusto propio por lo que hace. O sea, es decir, no es tanto que le guste al editor, porque hay múltiples editores y todos tienen gustos distintos, pero sí que sea una persona que esté convencida de su trabajo, de lo que hace. Ahora hay opciones de imprimir, digámoslo, artesanalmente muy económicas, que pueden ir desde el fanzine hasta la autopublicación digital. Yo lo que creo primero es que la gente debe tener claro qué quiere con su obra y a qué público llegar con su obra. Sí, ¿qué es lo que busca? O sea, porque claro, mira, no, yo escribo narrativa porque todo el mundo lee narrativa. No, todo el mundo lee narrativa. O eso le puede gustar a todo el mundo, no hay ningún libro que le guste a todo el mundo. Entonces es eso, como pulirse y saber de la falla y el acierto. O sea, yo creo que es un proceso de construcción, igual que nosotros tuvimos muchas ediciones que quizás al principio no salían como nosotros queríamos, o había problemas, o hay erratas, ¿no? Está el famoso Titibilius, que era el diablito este que los escritores le echaban la culpa de los errores. Pues eso pasa también en la vida del editor. Pero yo creo que es la capacidad también de y ser juiciosos con su trabajo. O sea, yo creo que la madurez del trabajo también se basa en la medida de lo que uno le meta a ese mismo trabajo. Es decir, uno si es juicioso con su trabajo, pues esa madurez lo va construyendo también como un autor a futuro mucho más consolidado, ¿no? Con una amalgama mucho más fuerte para poder expresarse en su obra. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, del podcast de Puerto de la Imaginación, con Marcos Sosa, de La Valija de Fuego, la editorial. Marcos, muchas gracias por estar acá. No, a ustedes por la invitación, qué alegría, qué emoción. Bueno, un poquito de historia de La Valija de Fuego. Yo ahí voy dando mis puntadas sin quitarte la palabra, que es lo importante de que yo le tengo mucho, mucho cariño a esta editorial, porque era una editorial que uno desde Medellín estaba esperando, como una editorial muy afín al punk y por tanto al anarquismo. Sí, digamos lo que es como el apéndice, yo diría que es como el vehículo de sabotaje cultural propagandístico de la librería, ¿no? Nosotros nacemos primero como librería, ahorita en agosto cumplimos 15 años como librería, que ya es bastante tiempo, y como a los 2 años ya tenemos la necesidad como empezar a editar. No somos una librería. Para un montañero como yo, de Medellín, que ahora vive en Santander, ¿cómo se llega a la librería para cuando no esté perdido en Bogotá? La librería queda en Chapinero, queda en la carrera séptima con 45, muy cerca de la Universidad Javeriana. Ah, súper, muy fácil llegar. Y entonces, como te venía contando, surge la necesidad de buscar otros contenidos. En principio vendamos con unos libros un poco más gráficos, digámoslo, pero pues yo también tenía otras inquietudes. Entre las inquietudes está el ensayo político, la poesía, lo gráfico. Además, adicionalmente, en ese momento, digámoslo, como que había un boom de editoriales, digámoslo, independientes, entre comillas, porque a mí el mote independiente no me gusta. Pero digámoslo que como en ensayo había muy poco, ensayo político particularmente. Entonces decidimos meterle bastante fuerte al ensayo político. y ya poco a poco ha cogido como más volumen, más capacidad la editorial. Ahorita estamos editando libros gráficos y fanzines, ensayo político, empezamos con narrativa, libro infantil y fanzines. Eso es más o menos el constructo de la valija de fuego que yo lo veo como, nosotros somos un poco como un Frankenstein o como un golem, o como de ambos un poco. Entonces, digamos lo que nos vamos uniendo y construyendo de varias partes, es como un poco la intención literaria de William Burroughs aterrizada a un proyecto editorial y divulgativo, como es una librería, y también nos entendemos como nodo cultural, es decir, todo esto hace parte de un andamiaje cultural. No podemos estar aislados también de unas intencionalidades y unas necesidades que se desarrollan tanto del espacio físico que tiene la librería, donde también hacemos actividad cultural, charlas, tertulias, exposiciones, lanzamientos de libros, debates y demás, como la parte de la editorial, que es una parte, digámoslo, si quiere decir propagandística, o una parte, digámoslo, como de sabotaje cultural enquistada dentro del proyecto. Jugando aquí como a romper estereotipos, ¿qué puede esperar un lector, una lectora, no sé si poderlo llamar así, como el sello de calidad de la valija de fuego? ¿Y por qué? Ahí es donde entra la parte del estereotipo, ¿cómo coexiste ahí lo infantil? No me imaginaba esa línea infantil en la valija de fuego. Sí, digamos lo que nosotros los libros los pensamos como un espíritu lúdico. Es decir, el libro, si bien es el lenguaje códice impreso con texto, también buscamos como un metarrelato o una metalingüística en el libro, también acompañada de diferentes imágenes acompañadas de pie de página cuando es necesario. Y también darle como un hilo al lector, es dar un orden, no, quizás, dar como un ritmo de lectura. Entonces, digamos, nuestros libros se caracterizan por ser muy singulares en eso, que tienen siempre un acompañamiento gráfico bastante grande, y que ese acompañamiento también hace parte de la forma de entender el libro, de ver el libro. Como todas las ahorita, el ejemplo de Mala Hierba, pues viene con mucho acompañamiento visual, y eso también obedece a una forma de narrar, ¿no? A una forma de ver, de entender, que quizás se vuelve a veces menos engorrosa que llenar el libro de pie de páginas y volverlo un libro muy sucio para leer. También es un libro que permite como ver de otras formas y entender desde diferentes perspectivas. Los libros por lo general los sacamos en formatos muy, muy particulares y también con un trabajo, digámoslo, de selección de gráfica, edición, manejados a dos tintas o a policromía o con insertos, que de una u otra forma pues también hace el libro muy, muy, muy, muy bello como objeto. Yo empiezo en el mundo editorial de alguna manera. Entre comillas muy grandes, por el punk y por todo esto, sobre todo por el fenómeno del fanzine. Yo empiezo a editar fanzine muy joven, ya después puedo sacar libro político y periódico político muy vinculado al anarquismo. Y también es que hay como una banalización del estudio, digámoslo, por ejemplo, del punk y otras cosas en Colombia, porque es que la mayoría de textos que ha hecho sobre el tema, no solo en Colombia, es como una visión antropológica de sí, se escupen, beben licor adulterado, tienen un baile ritual que se llama pogo y suelen aparearse sin control. Entonces, como romper un poco eso y mostrar que también el punk tiene una incidencia y una forma de ver en la construcción de una sociedad, de la construcción de un discurso sobre esa sociedad, una construcción gráfica, una construcción identitaria y sobre todo, pues en el caso de Mala Hierba, la construcción de territorios. Entonces, digamos lo que eso es muy bacano también entender un libro como eso puede ser la excusa para narrar toda esta cantidad de cosas. El conflicto armado en Medellín, el problema del narcotráfico, las juventudes cómo buscaban salirse a un no futuro, pero no un no futuro de mátate, sino un no futuro de esa pujanza paisa, un poco mezclada con el narcotráfico, la cultura del traqueto, el dinero fácil. Entonces, como el punk ofrece unas vías de escape a eso, y esas vías de escape también se plasman en capacidad de acción y creación. Digamos lo que es lo bonito. Entonces, como desde esas catacumbas subterráneas, desde las calles de Castilla, emerge un fenómeno social y cultural que también impregnó la sociedad. No solamente visto desde los punks, sino visto también como un andamiaje de país, ¿no? O sea, desde ahí también se alcanza a ver una radiografía un poco de lo que sucedía en el país en esos momentos. digamos lo que eso es lo que me apasiona mucho, ese libro en particular. Hemos sacado otros libros relacionados con música, pero Mala Hierba tiene esa particularidad. La peor banda del mundo es un libro, a mí me gusta mucho, es un libro álbum para, pues principalmente para público infantil, pero pues puede ser leído por todos. Y se basa en una anécdota de la vida real, que es cuando los Sex Pistols tocan para el sindicato bomberos en Gran Bretaña. Una sección del sindicato está en huelga y hacen un concierto en Nochebuena para los niños del sindicato. Y todos los de la banda concuerdan que fue el día más feliz de ellos como banda. Entonces, digamos lo que los Sex Pistols son una mera excusa, porque lo que hay en medio de eso es la visión de dos hermanitos que en todo lo que está pasando, la conflictividad social, la Navidad, lo diverso que sea pues, del punk en ese momento, y cómo todo eso está visto no desde los Sex Pistols, sino de la mirada de dos niños. Digamos lo que por eso me gusta mucho, y digamos lo que pues, ahorita nuestro fuerte ahorita está siendo la literatura infantil. Ahorita vamos a sacar una reedición de un libro. En noviembre sacamos otro libro infantil. Entonces, una cosa que me motiva mucho porque la colección se llama Pequeños Lectores. ¿Qué significa eso? Que entendemos a los niños como personitas que están construyendo un entorno y, más allá de darles una moraleja o decirles qué está bien o qué está mal, se pretende brindar una serie de herramientas para que ellos tomen un discurso propio, una voz propia, que tengan un punto de enunciación desde su infancia. Entonces, digamos lo que es lo que siempre propugnamos y buscamos como temas. Digámoslo también de algunos vinculados con la vida real, que traten de una u otra forma poner al niño como en una situación y que él tenga la capacidad de, o las niñas, la capacidad como interactuar con ese entorno sin necesidad de decirle que está bien o que está mal, o volverse prácticamente como esos libros que parecen un folleto, un catecismo de El Che Guevara para niños, o como mi niño es comunista, o a mi niño le gustan las finanzas, sino que no, es también una cuestión de que los niños son niños ante todo, y están en etapa de conocimiento propio, entonces estos libros son como insumos, más allá de darles una dirección hacia donde tienen que ir. Sí, porque el punk y el anarquismo es contrario al adoctrinamiento. Sí, yo creo que más que adoctrinamiento, es contrario a la coerción, digámoslo, cultural. Entonces, también mostrar un terreno un poco más amplio con otras ópticas. Por ejemplo, estamos acompañados en el proceso con Jairo Buitrago, hace parte del equipo de editorial para niños para esta colección. Jairo Buitrago es una persona pues, con amplia trayectoria en el mundo del libro álbum y el libro para niños. Ha sacado Camino a Casa, lo hice Los Bichos, con otros ha sacado tres títulos. Entonces también es como eso, como buscar otro lugar de saliendo del confort de la comodidad, pero también entendiendo cómo es interacción con un público que es muy particular, que es el público infante. Y eso Sí. podemos saltar a libros sobre sexualidad, sobre satanismo, sobre anarquismo. O sea, es como tratar de romper el límite, o sea, buscar bordes, es decir, en el mundo editorial. Es un poco también salir frente a los convencionalismos de lo editorial. Entonces, no, está de moda los libros sobre intimismo, entonces 20 editoriales independientes sacan 20 libros sobre intimismo, o está de moda la poesía y todos sacan poesía, o está de moda lo queer o lo de género fluido y todo el mundo saca libros sobre género fluido. Entonces, también es buscar otras trincheras de dónde actuar, incluso teniendo que hablar de estas cosas también, pero desde otro punto de enunciación, que es lo fundamental. Otras trincheras, qué bonito. ¿Y qué títulos le recomendarías a los adultos, a las adultas? Ahí viene el problema. Yo soy librero y editor. Yo creo que uno como librero es primero un prescriptor. Es como cuando usted va a un boticario y le dice, ay, me duele el estómago. Le dice, mira, te tengo esto o esto. La verdad es a veces cuando uno aconseja, también aconseja con un sesgo, que es el que uno tiene. Yo creo que un catálogo bastante amplio y fluido, yo lo que le recomiendo a la gente es que no sea tímida, que se acerque y mire, y seguramente las cosas que le llame la atención, y cuando le llame la atención, probablemente con el librero que los atienda o con la persona que esté mostrándoles el libro, pueden llegar a una sinergia y seguro algún libro le va a llamar la atención. Como te digo, tenemos temas desde el anarquismo hasta, bueno, otra colección que me gusta mucho es una sobre la historia del anarquismo en Colombia. Llevamos cuatro tomos, todos son independientes, la idea es sacar una colección más o menos de 20 tomos. Entonces también es una reconstrucción social, política, cultural del anarquismo, y no solamente el anarquismo, sino la influencia en Colombia, incluyendo pues hechos históricos bastante importantes. digámoslo. ¿Y ahí qué título es relevante o por qué título puede uno empezar? Ahorita sacamos uno que se llama No necesito ninguna revolución esperándome, que es uno sobre presencia de anarquistas extranjeros en Colombia. Y también habla mucho sobre las leyes de extranjería y extranjeros perniciosos en el país. Está Blanca de Moncaliano, que fue precursora del anarquismo y del feminismo en Colombia también. Hay uno de Ófilo Panclasta, hay otro sobre Juan Francisco Moncaliano, que fue muy importante en la Revolución Española, mexicana. Entonces hay varios títulos ahí que son muy, muy interesantes. Y respecto a lo gráfico, pues yo creo que uno de los que se mueve más ahorita es Válvulas de Escape, que es un libro sobre 20 años, una recolección de 20 años de street art en Bogotá, de graffiti. La selección la hace Toxicómano, R, DJ Lu y Lesivo. Entonces no es cronológica, que es lo chévere, sino es como desde cosas muy particulares del graffiti y empieza a agruparse como el graffiti político, el graffiti multilayer, el stencil rápido de calle, los stenciles más antiguos, stenciles de más de 10 metros de altura. Entonces es un libro formato tapadura, es un libro muy bonito, full color. Yo voy sintiendo con esta conversación que La Valija de Fuego es una editorial liberadora, pero ¿qué apellido le puede poner uno a la valija que no sea independiente? Porque pues tampoco se va a parecer a las grandes editoriales comerciales. Yo creo que somos un proyecto emergente en todo sentido. O sea, que todo el tiempo sale un poco y vuelve a sumergirse para replantearse y volver a buscar nuevos nodos y nuevas formas de interactuar. Pero yo creo que ese es el punto de enunciación o el punto donde nosotros queremos partir. Y si un nuevo autor, una nueva autora, bueno, un autor que ya tenga algunas publicaciones, nos está escuchando, ¿se le puede dar alguna indicación para interactuar con La Valija si tiene un manuscrito que piensa que le podría interesar? Mira, la verdad es que en la editorial, o sea, el equipo de trabajo de la editorial, que es aparte del de la librería, ahorita solo estamos dos personas, una que es Jairo asesorándome en la parte infantil, el otro soy yo. Ah, bueno, y la colección de anarquismo que está Omar Ardila y Amado Clavijo. Pero es un equipo muy reducido, o sea, prácticamente todo el trabajo editorial recae sobre mí. Y estamos con un retraso de trabajo, no te imaginas, o sea, tenemos retrasado como un año de trabajo. Entonces, muy a nuestro pesar, no tenemos tantas manos, ni tanta capacidad, ni tantos recursos como para estar recibiendo y tener el tiempo de leerlos, ¿no? Porque eso es importante, de leer a la gente y tener la capacidad de editar más gente. Ahorita, por ejemplo, estamos muy entusiasmados. En el 2026, ¿perdón? Podría ser en el 2026, pues, porque si la cosa sigue así, puede ser, pero vamos a ver. Ahorita, por ejemplo, estamos muy emocionados. Además, ¿qué es lo que pasa? Yo creo mucho en los procesos de afinidad. Entonces, llegan proyectos que, por ejemplo, alguien que uno conoció y es cercano y maneja un tema que uno le llame mucho la atención, pues uno se va acercando. En la línea de ensayo, por ejemplo, ahorita vamos a sacar un libro sobre coleccionismo pop en Colombia, entonces como toda esa memorabilia pop desde los Yuppies, las paletas Drácula, todo eso también como es un constructo de sociedad, ¿no? Y como de una base parte pues de la cultura popular. Entonces pues ese libro va a salir a finales de este año y pues es un libro que demanda muchísimo trabajo, no solamente por parte del autor, sino pues para hacer las portadas, buscar imágenes de archivo, hacer unos ritmos de lectura. Entonces, yo ahorita sería muy responsable de la gente que me mande manuscritos porque no tengo el tiempo, me encantaría tenerlo, la verdad. No tengo el tiempo y ya se van cruzando así como proyectos que uno no espera, pero llega un proyecto que uno le marca porque es así que uno, o sea, como esas cosas que tienen que salir por fuerza y voluntad porque son muy, muy inherentes a nuestro proyecto y nos chocamos en el camino. Ajá. Pero la verdad, nosotros estamos, sufrimos de una colapsología editorial. Grandísimo. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Marcos, me despido de este podcast pidiéndole a la gente que busque los libros de La Valija de Fuego, porque en realidad es un sello muy interesante que nos va abriendo mundos. Me parece muy bueno que hayan muchos lenguajes, como el lenguaje de que no, lo independiente no termina de calar como apellido para todas las editoriales que no son de los grandes emporios, pero estoy seguro de que La Valija de Fuego es una editorial esencial contra la censura. Gracias. Sí, y también esa invitación a que edite la gente, a que publique, a que se junte con el de al lado, hagan ferias, ventas de libros, o sea, trueques. Yo creo que todo eso va generando un ruido. Y eso es cuando eso va a volverse un poco como cuando el rumor se vuelve información, ¿no? Que empieza a generar una presión y una capacidad de hacer que pues hemos visto que por muchos de los proyectos que yo he conocido hemos empezado así. Entonces es una invitación a eso, a la gente a construir. Muchas gracias. A ti. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Hilo.